enamorado. Rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿de qué me van a hablar de amor? Como primera cortina también de la mañana, este tango en una versión instrumental de la orquesta de Astor Piazzolla, nada menos. Este tango se llama Taconeando y también es para rememorar un gran compositor que había nacido un 29 de agosto de 1899, que es Pedro Mafia, que muchas veces lo hemos recordado en nuestro programa. Este tango lo compuso junto, tiene letra, se llama Taconeando y lo compuso con Staffaroni, que era el habitual letrista de Pedro Mafia. Corrección, el tango de que me van a hablar de amor, la milonga que me van a hablar de amor, es de Homero, pero de Homero Espósito, no de Manzi. Corrección, con música, con composición musical de Héctor Stamponi. Para dejarlo bien claro, siempre respetamos mucho a los autores y a los compositores de las canciones, de los temas que pasamos. Eso para nosotros es fundamental. Bueno, el programa de hoy va a estar apoyado mucho en un recuerdo que se produce en el día de hoy, 29 de agosto también, importante desde el punto de vista de las luchas populares argentinas, no tanto por el significado político, sino porque marcó una época de cambio en la forma en que nuestro pueblo trataba de recuperar lo perdido en 1955 en el primer proceso peronista, que había tenido algunos antecedentes. Ustedes saben que con la caída del peronismo en el 55 hubo una muy leve resistencia, había sido bombardeado en junio de ese año en la Plaza de Mayo de una manera atroz y salvaje, y de alguna manera el mismo Perón y el pueblo argentino habían quedado como impactados, choqueados, y quizás no estaba de todo preparada la resistencia como debió haber sido para semejante reacción por parte de los poderes oligárquicos en la Argentina, el poder militar de la embajada norteamericana, que actuó desembozadamente desde el principio, desde la fundación del peronismo. Y recordamos el episodio de la propuesta de Eva de comprar armas, que fue resistida o bloqueada por el mismo general Perón. En aquel momento del golpe de septiembre del 55, del que vamos a conmemorar 60 años en este mes, que entra ahora en septiembre, realmente la resistencia fue muy esporádica, muy aislada, de algunos obreros que se subieron a camiones con armas provistas por ellos mismos, algunas guarniciones del ejército que se rebelaban en algunos lugares, pero digamos, rápidamente la fracción reaccionaria del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, tomó el poder en la Argentina. Y a partir de ahí empezó una etapa denominada la resistencia, que tiene un primer episodio en el año 56, que es como una contraofensiva, una contrarrevolución, conducida por un general leal a Perón, Juan José Valle, que involucra a militares que habían participado del proceso peronista, que se decían peronistas, y algunos civiles, trabajadores, dirigentes sindicales en algunos casos, militantes comunes en otros casos, que también fue rápidamente reprimida. Se produjeron ahí también episodios de salvajismo en la resolución del conflicto, que fueron el fusilamiento de 27 personas en esos días de 1956, por parte del general Aramburu, que después pagaría estas barbaridades ordenadas por parte de él. Digamos que ese episodio marca un poquito el comienzo de la etapa de resistencia. Después se produce en el año 59 la toma del frigorífico de Lisandro Latorre, una toma que fracasa, pero que provoca, tanto entre los trabajadores como en la población del barrio de Mataderos, uno de los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires, provoca una comprensión de que la lucha iba a ser, la lucha era imprescindible, iba a ser compleja y tal vez larga para recuperar al general Perón, que era el objetivo central, traer de vuelta al líder, al pueblo, para continuar la obra que había empezado en el 45 y que había sido truncada en el 55, en el 43 para ser más precisos. Había en ese momento ya un comienzo de guerrilla rural, sobre todo con epicentro en Santiago del Estero, se autodenominaban uturuncos, algunos, por supuesto, todos reivindicándose peronistas, que luchaban por el regreso de Perón. No tuvieron, realmente fue una cosa muy hecha a pulmón por parte de esos combatientes, de zonas pobres del país. Eran en todo caso eran obreros o trabajadores del campo, campesinos, que tomaban las armas. En algunos casos las armas ni siquiera existían, eran algunos carpinteros que reproducían las armas y con eso hacían acciones en distintos lugares del interior del país, que circundaban o rodeaban el territorio santiagueño. Estas experiencias eran las primeras experiencias, estamos hablando de entre 1 y 5 años después de la caída del general Perón. Pero hay un episodio que se considera, digamos, el primer caso de intento de acciones en territorio de ciudad, de guerrilla urbana, como se dice habitualmente, que es el episodio que vamos a rememorar principalmente en el programa de hoy, que es el asalto al policlínico bancario, policlínico del gremio bancario que se encuentra en la avenida Gaona y Donato Álvarez, entre Donato Álvarez y las calles que lo circundan. Es un límite entre el barrio de Flores y el barrio de La Paternal. Está más volcado para el lado de La Paternal. Es un gran edificio que hoy persiste, ocupa casi dos manzanas, todo el policlínico. Y allí un comando del que vamos a hablar y vamos a explicar, porque ha habido mucha distorsión histórica sobre lo que sucedió allí. Todavía encontramos ejemplos hoy en las escuelas de periodismo de un análisis de ese episodio como si hubiera sido meramente un hecho policial. Se toma la crónica de los acontecimientos y se la describe como un asalto. Se lo cuenta con esa riqueza que tiene las distintas particularidades o personalidades de los asaltantes, de las víctimas, porque hubo dos muertos en este episodio, o los heridos, de los que custodiaban el camión de caudales, porque se trata de un asalto a un camión de caudales que entra al policlínico, y de los trabajadores del policlínico y la composición del grupo armado que lo asalta, que era numeroso. La cifra, que era muy importante, impactó mucho en la sociedad, fue primera plana de los diarios, y hasta se llegó a hacer una película, que vamos a escuchar por ahí un fragmento después, inspirada en este episodio, con el protagonismo de un muy joven Alfredo Alcón en aquellos momentos. Lo vamos a hablar todo eso durante el programa de hoy, con un compañero que conoce bastante el tema, escribió un libro sobre eso, el compañero Sebastián Jiménez, que ya está llegando a la radio, y lo vamos a ilustrar también con la música, como siempre, que tiene que ver con lo que hablamos, con algunos textos leídos por protagonistas del episodio o por artistas que reprodujeron a su manera, como lo decía, en un film, cómo sucedieron los hechos. Y decía que vale la pena hacer este recordatorio, este episodio, porque hoy en día en las escuelas de periodismo, una muy conocida, quizás la más conocida de todas, ahí en el que está ubicada ahí por el barrio de Once, circulan algunos trabajos de los alumnos, algunos textos en los que se apoyan para difundir la formación de los nuevos periodistas, en los cuales se vuelve a repetir el esquema del asalto, simplemente tomando tapas de revistas, tapas de diarios, notas de revistas, notas de diarios de la época, sin investigar a fondo, como lo hizo el compañero que va a venir, Sebastián Jiménez, de qué se trata, quiénes eran esos hombres que asaltaban ese policlínico, que, como ya lo dije al principio, no se trataba simplemente de un asalto, sino de la primera acción de guerrilla urbana en Argentina, con el objetivo de recuperar, de buscar recursos para recuperar el poder por parte del pueblo, y en este caso representada por el retorno del general Perón a la patria. La deformación tiene que ver con los medios de comunicación y su influencia en aquellos tiempos. Imaginen lo que sería en aquellos tiempos comparado con lo de hoy. Sin embargo, tuvo un efecto en el tiempo y siguen las nuevas camadas de periodistas formándose con una versión equívoca de lo que sucedió allí, desconociendo que, si bien había participantes del episodio que eran simplemente asaltantes, el objetivo principal de los que lideraban, de los que de alguna manera convocaron a los otros, era un objetivo político, y esto no debe ser perdido de vista cuando se analiza este episodio, del cual hoy se cumplen, fue el 29 de agosto del año 1963, es decir, hoy se cumplen 52 años. Así que bueno, estamos llegando a las 8:30 de la mañana. Vamos a por supuesto, hablar de la realidad nacional. Una semana muy, muy contaminada por la difusión mediática masiva de que existió o existiría una posibilidad de fraude en Tucumán. Yo creo que es un intento claro, que ya está interpretado, yo creo que por la mayoría del pueblo, de deslegitimación del resultado obtenido por el Frente para la Victoria en Tucumán, que fue una victoria clara de 15 puntos, que ya lo reflejaban las encuestas, las últimas encuestas, las que son más creíbles, las que se hacen unas semanas o 15 días antes de las elecciones, ya marcaban esa diferencia que después se reflejó en las urnas de casi 15 puntos. Y pretender que hubo fraude, en realidad los datos indican que si hubo fraude o quema de urnas o alteración de los comicios, tuvo que ver justamente con los perdedores, no con los ganadores, y que esta potencia mediática que tiene los monopolios de la comunicación hacen que se difunda masivamente una sensación de que hubo fraude, pero yo creo que el pueblo argentino ya está en condiciones de separar las aguas, de discernir qué es lo que sucedió realmente. También esto, por supuesto, con otros sucesos más importantes que va a haber, que hubo en la semana y que va a haber en la próxima semana desde el punto de vista de los trabajadores también, que son importantes, los vamos a encarar a partir del nuestro próximo bloque, a partir de las 8:30. Dale, Rita, con la tanda, por favor. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radio Gráfica, 10 años recuperando el aire.